Vamos a hablar con Roberto Baigorria, que es el coordinador nacional de Barrios de Pie. Roberto, Federico Cordieri y Pablo García, te saludamos. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bien, buenas tardes. Lo queremos convocar un poco para ver cuál ha sido el devenir de Barrios de Pie en estos últimos años, conocer los motivos del distanciamiento de los otros sectores piqueteros que han decidido acompañar la gestión en desarrollo social de la hermana del expresidente de la Nación, de Alicia Kirchner, y por otro lado, los planteos frente al Plan Argentina Trabaja y cuál es la relación con Juan Carlos Alderete y las otras organizaciones que estuvieron en el campamento la semana pasada. No, Alderete no estuvo la semana pasada en el campamento. No. La CCC no. No estuvo la CCC. Ah, ¿y quiénes estuvieron? No, ahí estuvo el movimiento Teresa Viv, el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, el MTL y Barrios de Pie. Ajá, bien, buena la aclaración entonces. Bueno, en principio, ¿cuáles son los reclamos y por qué decidieron levantarlo el mismo día que iniciaban las sesiones el campamento? Mirá, que juraban, venimos, ¿no? Sí, para por ahí la comunidad que a lo mejor no se ha enterado bien, nosotros venimos con una lucha por la inclusión en el Plan Argentina Trabaja, que por las inscripciones que viene desarrollando el Ministerio con los municipios, no encontramos un lugar de participación en dichas inscripciones. Eso fundamentalmente porque se realizan a través de los municipios del conurbano bonaerense, y que se convoca esencialmente a los amigos, a los punteros, a los que son parte, en definitiva, del poder municipal, y por supuesto que no se convoca a quienes estamos enfrentados a esas gestiones en el territorio, con lo cual no encontramos un lugar. Vos imaginate que 100.000 puestos de trabajo anunciados en agosto para cumplimentar hasta diciembre, incorporar hasta diciembre, por la presidenta en agosto lo convocó, y no tener en cuenta las organizaciones desocupadas, la verdad que era obvio de que iba a haber un reclamo. Inclusive hasta el propio Delia me ha entrevistado a mí planteándome el tema de que adhería a los postulados que nosotros estábamos reclamando. Así que el reclamo nuestro concreto es por lugares de trabajo, que como movimiento desocupado ha sido siempre una demanda nuestra, ¿no? Se hablaba de 15.000, ¿esto es así? Que nosotros estábamos reclamando por 15.000. Que las distintas organizaciones que no están ligadas a los intendentes de la provincia de Buenos Aires especialmente, reclamaban algo así como 15.000 puestos de trabajo para levantar estas medidas. Mira, nosotros ahí, yo no tengo un número de todas las organizaciones que estuvimos en el acampe de la Avenida de Mayo de la semana pasada, pero no debe estar lejos de eso la demanda que hemos recibido dentro de los movimientos. De estas cuatro o cinco patas que hicimos la campe la semana pasada, no debe estar lejos de eso la demanda que hemos recibido, ¿no? Pero bueno, el nivel de inscripción nuestra en el programa es bajísimo hasta el día de hoy. ¿Cuántos inscriptos tiene? Y nosotros debemos estar más o menos cerca de los 400, 500 inscriptos. ¿Y cómo? Sí. Inclusive que a esos inscriptos les falta el filtro que hace el SINTIS, que es un sistema que verifica si tiene la persona propiedades o no, si tiene auto o no, si cobra un salario o no, ¿cierto? Con lo cual, si una persona tiene un auto del año 80 o lo vendió, pero todavía le figura su nombre, se cae, ¿cierto? Con lo cual, ese número de inscriptos también se podría llegar a caer. Ahora, siempre está la sospecha, ¿no?, de un manejo discrecional de los planes, principalmente el tema de los intendentes. Después del revés electoral del 28 de junio, se mencionó en diversos espacios periodísticos que esta es una devolución de gentilezas atrasadas con los intendentes para que reviertan esa posición díscola. Pero también se menciona a los dirigentes llamados piqueteros, se los mencionó como también punteros políticos. ¿Cómo es el proceso de asignación de estas de estos planes? No, nosotros inscribimos libremente. Ahí hay un error de concepto básico, ¿cierto? O sea, hay que considerar que la pobreza se gestó en nuestro país en la década del 90 y ya venía de antes. Los miles y miles y miles de pobres en todo el país, un país que no tenía una estructura de pobreza y de desempleo tan pronunciada, y a la Argentina nunca se acostumbró y no nos vamos a acostumbrar, por suerte, a permanecer con esos niveles de indigencia y de pobreza. Entonces, el concepto de la organización social es que lo que se va consiguiendo tiene que ir generando una participación para lograr una sociedad más justa. Me parece que es justamente el sentido inverso de lo que se busca desde el PJ o de las estructuras clientelares del conurbano, ¿no? Porque ahí se reparte entre la familia, entre los amigos, entre los que son adictos a esa, a la política, no importa si la política va a generar más pobreza, menos pobreza, si la, qué va a generar la política. Entonces me parece que hay un punto muy nítido en eso. Nosotros, por supuesto, que tratamos de que las personas participen como ciudadanos, que participen en el reclamo, que no nos quedemos sentados si no tenemos la ambulancia que no entra, luchamos porque no nos aumenten el boleto, permanentemente, definitivamente somos organizaciones que vamos peleando para mejorar una mejora en la comunidad. Me parece que ahí hay un... Yo ya he escuchado eso, inclusive sectores progresistas, la verdad que me parece muy superficial y repugnable el hecho de comparar a las organizaciones sociales con el poder político de un partido que en definitiva es cómplice de la pobreza que hoy tenemos, ¿no? Sí, sin duda es una situación estructural, pero yo le pregunto esto por algunos casos particulares, ¿no? Las noticias, si mal no recuerdo, algunos meses atrás, de ciertos sectores del MTR que tenían personas vinculadas a Biondini y personajes repudiables también de la política vernácula que participarían en algunas organizaciones sociales, llamaron un poco la atención, ¿no? Sobre todo en un acto de la comunidad judía en un aniversario que se realizó hace un tiempo acá en frente al Palacio de Tribunales. Más allá de eso, lo consultábamos también al principio por el brazo político de Barrios de Pie, que participó en las últimas elecciones con Sabatella y que casi logra un diputado, ¿no? Humberto Tumini. Sí, Ceballos, casi entra... ¿Ceballos? Sí. Casi entra Jorge Ceballos. Nos faltó menos de un punto para que entrara. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos justamente ese carácter, ese matiz, ¿no? Somos... Barrio de Pie es una organización social, pero también participamos en términos políticos en el marco de Libres del Sur, uh-huh. Tratando de llevar una propuesta política al conjunto de la sociedad que lleve cambios estructurales en nuestra sociedad, ¿no? Hace poquito estábamos viendo, por ejemplo, el nivel de desigualdad que tiene nuestra sociedad, la necesidad de una redistribución del ingreso, la necesidad de una reforma tributaria donde los que más tienen más paguen. No puede ser que haya rentas exentas que por ejemplo, se vía venta de acciones se negocian millones de pesos y si esas ventas de acciones producen ganancia, esa ganancia no paga impuestos. Es una cosa inconcebible considerar que el impuesto al consumo es el impuesto que más rentabilidad tiene en las arcas del Estado, ¿cierto? Entonces, bueno, nos parece que hay que discutir para solucionar la pobreza, hay que discutir cosas que son estructurales y generales, ¿no? En este próximo escenario legislativo, ¿cuál va a ser la posición de Barrios de Pie, por un lado, y también de los referentes políticos frente a las distintas iniciativas que está llevando el Gobierno Nacional? Está el tema de la asignación universal, que no es tan universal por hijo, y un planteo de algunas modificaciones, y hay otros temas también estructurales que tienen que ver con la distribución del ingreso, también el tema de la renta financiera, ¿no? Y nosotros tenemos ahí una representación directa a través de dos diputadas, que es Victoria Donda y Cecilia Merchán, en la Cámara de Diputados de la Nación, y vamos a continuar con la política que hemos tenido hasta acá, promoviendo todo lo que tenga que ver con una sociedad más justa, con la redistribución del ingreso. Con respecto a la asignación universal, a nosotros lo que nos parece, primero, que no se trató en el Congreso, que fue un decreto presidencial, segundo, que bajo concepto y como concepto nos parece positivo porque es un derecho que nosotros veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Los hijos de los trabajadores tienen ese derecho, que en definitiva lo paga el Estado, porque lo paga la patronal, lo descuenta del pago a la ganancia. Así que eso es un impuesto que se priva de percibir el Estado y entra al bolsillo para el hijo de los trabajadores. Siempre nos pareció que los hijos de los trabajadores ocupados, los trabajadores negros, tenían que tener el mismo derecho, por lo tanto, desde el concepto, para nosotros es positivo. No así desde donde se obtuvo el dinero principal de eso, porque acá hay dos fuentes. Por un lado, a subsumir otro tipo de programas, como en algunas provincias están planteando los programas alimentarios, en otros lugares están tratando de subsumir los programas al desocupado. Es lo mismo que si le descontaran al trabajador de su sueldo para pagarle al hijo, en definitiva es suma cero. Y por otro lado se ha echado mano a la caja de los jubilados, cuando para nosotros había que poner impuestos que sean más progresivos y que justamente los que más tengan sean los que más paguen, y de esa manera generar mayor igualdad en la sociedad. Igualmente, si esa masa de dinero ingresa en el barrio, es un aporte, no negamos esa situación. Así que bueno, con nosotros va a haber una oposición al gobierno seria, nos vamos a apoyar en aquello que nos parezca correcto, y vamos a rechazar profundizaciones sobre aquello que no nos parezca correcto, ¿no? Y lo hemos hecho ya. Sí. La última pregunta, ¿cuál es el compás de espera entonces para que se resuelva el tema del Plan Argentina Trabaja? ¿Cómo? ¿Cuál es el tiempo de espera en la negociación sobre el Plan Argentina Trabaja? De espera. Sí, el tiempo de espera que han coordinado con las autoridades nacionales. Mira, nosotros estamos siguiendo un programa que ellos nos presentaron de posibilidad de inscripción que se han hecho hasta acá. Desde que levantamos la medida de fuerza del miércoles pasado, hemos hecho 4 distritos, supuestamente teníamos que haber hecho entre 15 y 18 durante esta semana, y tenemos una propuesta muy limitada para hacer posibilitar la inscripción en Florencio Varela el miércoles. Así que hasta acá nos parece que viene muy limitado. Si no hay una aceleración, rápidamente vamos a volver a salir a la calle. Bien, muchas gracias, Baigorri. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Hablábamos con Roberto Baigorri, coordinador nacional de Barrios de Pie, ex kirchnerista, ahora anti Cádiz, que va a ser una oposición seria. No le pongamos esas etiquetas, son... ¿Cómo que no? Yo etiqueto rápido, acá etiquetado, anti-Ca. 4813-8161, 4813-8161 es el teléfono de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Esto es Gorillaz. Clint Eastwood. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless.